Hola, vamos a comenzar esta clase rezando un Ave María, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando Jesús se hace el encontradizo con los discípulos de Emaús, Jesús resucitado, se enfada con ellos porque no terminan de entender, ¿sí? Y entonces dice que él, empezando por Moisés, por la Torá, y siguiendo por los profetas, les fue explicando todo lo que había acerca de él en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Bien. Jesucristo es lo hemos dicho siempre, es el protagonista subacuático, digamos, en el Antiguo Testamento y descaradamente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Escondido, digamos, en el Antiguo Testamento y revelado, digamos, en el Nuevo Testamento. Pero es él el protagonista, ¿vale? Cuando hablábamos de aquel cordero que se había enganchado en la cabeza, digamos, como os acordáis de el hijo traidor de David, ¿no? Absalón, ¿no? Cómo se queda enredado por la cabeza, ¿sí? Y lo matan colgado entre el cielo y la tierra, ¿sí? Es una imagen, ¿sí? Es el hijo del rey, ¿sí? El príncipe muerto. Es una imagen, ¿no? Que ya está anunciando qué ocurrirá más allá, ¿sí? Que se puede ver a lo lejos, por decir así, qué va a ocurrir, ¿sí? Dónde se va a cumplir todo esto. Vale. Hoy vamos a pegar un pequeño salto hasta el capítulo 28. Sí, hasta el capítulo 28. ¿Sí? Isaac, digamos, el hijo de la promesa, también es una imagen. Se casa con Rebeca, tiene dos hijos, Esaú y Jacob, ¿sí? Y Jacob, que es listo, ¿sí? Mientras que Esaú es primario, es un hombre montaraz, dice la escritura, ¿no? Un hombre de campo, cazador. Mientras que el otro es ladino, es un hombre de estar en casa. Cuando digo la palabra ladino, es que en España se ha utilizado despectivamente, ¿no? Perdón, podemos cambiar la palabra latino, la palabra ladino por la palabra astuto, ¿sí? La palabra astuto, ¿vale? Pues es un hombre astuto, ¿sí? Y termina comprándole la primogenitura y teniendo la bendición de su padre, haciéndose pasar por su hermano mayor. El hijo pequeño, el hijo menor, va a tener más bendición que el hermano mayor. Y Rebeca ve el peligro de que Esaú mate a su hermano Jacob, ¿no? Bien. Entonces coge los vestidos, digamos, de Esaú, los mejores vestidos. Los rabinos dicen que coge las túnicas de Adán y Eva, habían guardado desde tal hasta pasando por Noé, quise detectar del mundo Noé, tal, para arriba, toda la... Habían guardado, envenenado la, como si fueran túnicas mágicas, ¿no? Que será después la túnica que vestirá José, una túnica con mangas, dice, y por la cual le tenían envidia a sus hermanos. Y cuenta la historia, ¿no? Que está esa túnica que va apareciendo a lo largo de la escritura terminará siendo la túnica del Mesías, ¿sí? En el Nuevo Testamento nos da una pinceladita, ¿no? La túnica de Jesús era una túnica sin costura, ¿bien? Una túnica sin costura es imposible, no se puede hacer un vestido, digamos, un traje talar, digamos, sin hacerlo en piezas y coserlo. La manera de hacerlo sin que tenga costuras es en redondo. ¿Entendéis? De tal manera que si no tiene costuras, no se puede rasgar, ¿vale? No se puede rasgar. La túnica del sumo sacerdote está escrito que tenía que ser sin costuras. Inconsútil, decían antiguamente, ¿no? Sin costuras. ¿Qué significado tiene ese? El significado que tiene es que el sumo sacerdote no se debe rasgar las vestiduras, es declarar muerto, digamos, o declarar la desgracia por alguien, ¿no? No debe rasgarse las vestiduras, ¿sí? No debe escandalizarse, no debe juzgar así, ¿vale? Y por eso la madre de Jesús hace para Jesús, parece ser, o según una otra tradición, recoge aquella túnica de Adán, digamos, sin costuras, ¿vale? Sin costuras. Rasarse las vestiduras, ¿no? Jesús no puede rasarse las vestiduras delante de una prostituta que han descubierto un flagrante adulterio. No es su psicología, no es esa, ¿sí? Y eso daría una pista también de que la madre de Jesús, con toda probabilidad, pertenecía a la tribu de Leví, levita, ¿sí? De la saga de Moisés y Aarón, ¿sí? Acordaos que la hija, la hermana mediana, digamos, de la familia se llamaba María, y María se llama María por algo, quizás porque era de la misma tribu. De hecho, hay una tradición que en Jerusalén se venera la casa donde nació la Virgen María. Quiere decir que María sería no María de Nazaret, sino María de Jerusalén. Lo mismo que Jesús será Jesús de Belén. Y José será José de Belén de Judá. ¿Me seguís la cosa? Entonces, se habrían casado en ese matrimonio un hijo de Judá, José, en la Sagrada Familia me refiero, y una hija de Leví, María, como María, aquella que recogió al niño, o sea, que echaba un vistazo cuando su hermano iba en un cestito por el Nilo, ¿no? Bueno, bien, perdonadme este lapsus, que de esto no os quería hablar. Bien, la historia es que Jacob está en peligro, su madre le da las túnicas y se va. Bueno, se va a casa de Labán a buscar una esposa, lejos de su hermano. Esaú es lo mismo que Edom, ¿vale? Edom significa rojo, la palabra rojo. ¿Por qué le llamamos Edom? ¿Por qué se le llama rojo, ¿no? Porque cuando Isaac y Esaú y Jacob están en casa y Esaú vuelve hambriento, y Jacob está preparando unas lentejas, Esaú le dice literalmente: dame de comer de eso rojo, Edom, ¿sí? Y entonces le dice: bueno, cédeme tu primogenitura. Entonces, sí, lo que quieras, tengo, estoy muerto de hambre, dame esto, ¿no? Por eso Esaú es Edom, rojo, ¿vale? Bien. Ahora Jacob está solo. Ya no puedo volver a su casa, ¿vale? Se encuentra en mitad de la noche. Y, oh misterio, Dios se va a presentar en mitad de la noche. ¿Por qué? Lo hemos hablado muchas veces. Porque no hay testigos. Porque hay una liturgia que leemos los curas de la noche es tiempo de salvación. Sí, es tiempo de salvación, sí. Pero por la falta de testigos, sí. Porque la oscuridad esconde el misterio, los misterios, ¿no? A plena luz del sol no te da miedo casi nada. Pero en mitad de la noche puede haber cualquier fiera, cualquier cosa, cualquier peligro. O puede estar Dios, sí, en mitad de la noche, ¿vale? Bien. Pues en mitad de la noche se echa en un lugar a dormir, ¿vale? En el suelo. Y como no tiene almohada, se pone una piedra en la cabeza. Yo no lo haría, pero él lo hizo. Poner como almohada, digamos, una piedra. Bien. Y en esto tiene un sueño tan real, ¿sí?, que ve que en ese mismo lugar, dice, y tuvo un sueño, dice, soñó con una escalera apoyada en la tierra y cuya cima tocaba los cielos. La escalera. Apoyada en la tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella. Sobre la escalera. Bien. Y que le dijo, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy a ti y a tu descendencia, tal, tal, tal, tal. ¿Y qué ocurre? Que Jacob se asusta. Dice, así pues, esta Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Y angustiado, y asustado, dijo, qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Seguía siendo de noche y encuentra en mitad de la noche nada más y nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Una escalera por la que suben y bajan los ángeles, y en la que encima de la escalera está Dios. Alucinante, ¿sí? La escala de Jacob, creo que hay una película que se llama así, la escala de Jacob, ¿vale? La puerta del cielo, aquí en la tierra, o sea, el lugar donde uno, ¿cómo sería? Una puerta interestelar, por decir así, ¿no? No sé, ¿no? Hay películas sobre este asunto, ¿no? Stargate, ¿no? La puerta de las estrellas, ¿no? La puerta que lleva al cielo, una puerta. Y vio a Dios y a los ángeles. El caso es que todavía de madrugada, la almohada que tenía, la piedra que tenía sobre, que se apoyaba en la cabeza, la puso de pie, digamos, como un símbolo, para que cada vez que él pasara por allí se acordara del lugar, ¿no? Y le echó aceite sobre la piedra. ¿Por qué echó aceite sobre la piedra? Porque cuando a una piedra le echas aceite, aceite de oliva, sea la piedra que sea, esa mancha de aceite después ya no la puedes quitar, ni con el mejor jabón del mundo. Inténtalo. Moja una piedra con aceite y verás cómo después no vuelve a ser la misma, porque la porosidad de la piedra ha captado el aceite. Y ese aceite ya no se va de ahí. Está ungida, digamos. Ha caído aceite. Eso. Es como un Cristos, un Cristo, ¿no? Ungido. Y es ya es imposible sacarla de ahí, ¿vale? mismo que en la unción, digamos, ¿no? Sacerdotal, por ejemplo, ¿no? Una vez que te han puesto el santo crisma, ¿vale? Pasarán los siglos y los cielos y la tierra, pasará todo, pero esa piedra seguirá siendo ungida. Vale. Así son las cosas. Bien, así hasta aquí la historia, muy bien, ¿vale? Queda como historia sagrada, ¿no? Que a nuestros padres, o a nosotros de muy pequeños, a mí ya no me tocó tanto, pero de muy pequeños se enseñaban en los colegios, historia sagrada. Entonces te ibas aprendiendo como historietas, ¿no? Pum, pum, pum. Bueno, esa historia sagrada dice más de lo que dice, ¿sí? Nos vamos a ir al Evangelio de San Juan, donde Jesús está llamando a sus primeros discípulos y entonces le presentan a un tipo, un tal Natanael, que nosotros lo conocemos como Bartolomé, es el mismo. Natanael y Bartolomé es la misma persona, solo que en nuestros primeros evangelios le llaman Bartolomé y en San Juan se llama Natanael, ¿vale? El nombre hebreo de él. Bien, y Natanael está debajo de una higuera. Entonces se le presenta a Natanael y Jesús dice: aquí hay un israelita de verdad en quien no hay engaño. Un judío íntegro. Un judío de los pies a la cabeza. ¿Sí? Sin doblez. ¿Vale? Y Natanael, muy chulo, le dice: ¿de qué me conoces? Dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué estaría diciéndole? ¿Estaría rezando debajo? ¿Qué haría debajo de la higuera? ¿Estaría recitando el salmo de: Señor, mírame, ten compasión de mí? Y de: mírame, ya te he visto. ¿Vale? Porque Natanael al momento reconoce que él, que Jesús realmente es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Esperado por el pueblo de Israel. ¿Vale? Le dice: esto te sorprende. Dice: has de ver cosas mayores, cosas más grandes. ¿Sí? Dice: verás, lo leo literalmente. En verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Si volvemos otra vez al Génesis, dice: una escalera por la que subían y bajaban los ángeles. Y en la escalera, sobre la escalera, estaba Dios. ¿Vale? ¿Quién es esa escalera? Esa escalera es Jesucristo. Es Él y lo acaba de encontrar. Me he olvidado deciros que el lugar donde Jacob levanta aquella piedra y la unge se llamaba, él le puso el nombre Betel, la casa de Bet Elohim, la casa de Dios. ¿Sí? Por aquella, está en la casa de Dios, es la puerta del cielo. Pero aquel lugar, antiguamente, antes de llamarse así, se llamaba Luz, Hor, Luz. ¿Vale? Bueno, pues, Natanael ha encontrado la luz, ha encontrado la casa de Dios y ha encontrado la puerta del cielo. ¿Sí? Esta es la cosa. Es una conversación entre judíos. Ambos, Jesús, Jesucristo y Natanael, conocen la escritura a la perfección. ¿Vale? Y todas las palabras tienen un significado importante. Y depende de lo que se diga. Hay un versículo en la escritura que dice: por tus palabras serás salvado, por tus palabras serás condenado. Bueno, es por lo que digas, por lo que tú estás diciendo, ¿vale? Por lo que tú estás diciendo. Entonces, en el Antiguo Testamento, sí, se va revelando quién es el protagonista de la historia. Que no es Natanael, ni eres tú, ni soy yo. El gran protagonista de la historia es Jesucristo, ¿sí? Esta es la cosa. Los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y encima de la escalera está Dios mismo. ¿Sí? Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Os cuento un detalle, ¿sí? Para que lo asociéis con esto, para ir casando piezas, ¿vale? Cuando Dios manda construir el Arca de la Alianza a Moisés, le manda construir dos querubines encima del arca, en el caporet, se llaman el propiciatorio, digamos, la tabla, digamos, de oro que tapa el arca de la alianza, el trono de Dios. Y manda construir unos querubines con las alas enfrente una de la otra, ¿sí? O sea, con las alas extendidas. Bien. Y Dios dice en la Génesis, y en medio de las alas de los querubines yo te hablaré. Del medio de las alas de los querubines yo te hablaré. Como una radio, ¿sí? O como un móvil, o como un... Yo te hablaré desde allí, ¿sí? Los querubines son los que dan miedo, ¿no? Pero en medio del miedo yo te hablaré. Te hablaré a ti. ¿Vale? Bien. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando de la escala de Jacob? Los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Una pregunta. Resulta que el cura de Ars, Juan María Vianney, lo primero que hizo cuando llegó a Ars, al pueblo, aparte de saludar a la gente, se encontró con un niño, le dijo, yo te mostraré el camino del cielo, tal. Llegó a Ars, visitó la iglesia, tal, toda la cosa. Lo primero que hizo fue, el primer gesto pastoral en la iglesia, ¿no? Fue comprar dos pequeños angelitos y ponerlos a los lados del sagrario, ¿vale? ¿Por qué? Porque en medio de las alas de los ángeles yo te hablaré. ¿Se entiende? Y no lo querían ordenar porque era torpe. No le cuadraba al obispo, qué inteligente, qué cabeza, qué don de discernimiento espiritual. Bien, dos angelitos, del medio de las alas de los angelitos yo te hablaré. ¿Dónde está la escalera? La escalera la tienes muy cerca de tu casa. En cualquier parroquia que entres. La escalera te la encontrarás probablemente al final de la nave de la iglesia, al fondo, en el retablo, probablemente, o en una capilla lateral, ¿vale? Mira a ver cómo está, porque la mayoría de las veces esos angelitos están, todavía perduran. Cuando entras en la Basílica de la Virgen del Pilar de Zaragoza, uno no se da cuenta porque está... Pero encima de la entrada de la puerta, de cualquiera de las cuatro puertas, lo que hay es dos ángeles. Y uno va a entrar a ver a la Virgen del Pilar y lo que hay a los pies de la Virgen del Pilar, ¿qué es? Dos ángeles. Como la entrada del jardín del Edén, ¿os acordáis? Como aquellos querubines monstruosos que entran. En medio de las alas de los querubines yo te hablaré. De en medio de las alas de los querubines yo te hablaré. Recuérdalo. ¿Sí? En medio del miedo yo te hablaré. ¿dónde estoy? Claro que estoy. Entonces, lo que decimos muchas veces, deberíamos de cambiar nuestra manera de hablar, ¿no? En vez de entrar a una iglesia, tendrías que decir algo así, ¿no? Como, voy a entrar al jardín del Edén, o voy a Betel, a la casa de Dios, o me voy a la puerta del cielo. ¿Te vas a misa? No, me voy a la puerta del cielo. ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer esta tarde? Dice, va, pues a las 6 me voy a la casa de Dios, en la puerta del cielo, o me voy a subir por la escalera santa. La escala santa, ¿sí? La puerta Cheli, la puerta del cielo. ¿Dónde está? Está cada vez que vas a misa, está allí. Ahí puedes entrar. Cuando haces habitaciones, cuando haces oración en secreto, está ahí. Está ahí. De en medio de los querubines, ¿sí? Por eso, en vez de ir a misa, mejor vamos a subir por la escalera santa de la casa de Dios. La escalera santa, ¿sí? Esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Jesucristo mismo es la escalera. Es esa escalera. Él dirá, yo soy el camino. ¿Cómo es el camino? Pero no es de este mundo, ¿me entiendes? Pilatos y los judíos estaban preocupados por el reino de Dios. El reino de Dios no es de aquí. O sea, mi reino no es de este mundo. O sea, no tienes por qué preocuparte, Pilatos, porque mis ejércitos no te van a... lo podrían hacer, pero están en la tierra. O sea, Dios podía mandar una legión de ángeles como una plaga bíblica, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Pero no lo va a hacer, ¿vale? Entonces, tú tranquilo, Pilato, duerme tranquilo, si puedes, ¿vale? Esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo, ¿vale? Poder entrar en los misterios de Dios. ¿Sí? Solo o sola. Son cosas, dice Santa Teresa de Jesús, en las séptimas moradas, las últimas ya, al final, ¿no? Dice, estas son las moradas, explica ella, las que pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. ¿Qué es? Son cosas de mucho secreto. Cosas que son tan importantes que no se deben contar, que no se pueden contar, que no se van a contar. ¿Se entiende? Bueno, ahí hay un israelita de verdad en quien no hay engaño. Bien, pues que nosotros seamos más o menos igual, ¿no? Que podamos empezar a conocer las escrituras y conocer las escrituras, ¿vale? No, no por nada en especial, sino porque en ellas están hablando de Jesucristo. Jesús dice, les dice a los fariseos, vosotros escutéis las escrituras y hacéis bien, porque ellas dan testimonio de mí y vosotros no queréis venir a mí. ¿En qué están dando testimonio? Lo estamos viendo. Se está hablando de una doble historia, ¿sí? Una cosa es lo que leemos y otra cosa es qué es lo que hay debajo de lo que leemos. En esa escalera santa uno puede hacer, incluso construir una cábala, ¿sí? Con los Shefirot, una cábala complicadísima, solamente para iniciados, ¿no? Es mucho más sencillo. Si la tienen, el árbol de la vida está al alcance de la mano. No es solamente para cuatro intelectuales, ¿sí? Está al alcance de la mano para la gente más sencilla y más pequeña, ¿vale? No hace falta ser doctor en Sagrada Escritura o dar seminarios en todas las yeshivot hebreas a lo largo del mundo, ¿no? Y conferencias de Hasidim y todo la... No es necesario, ¿no? Un niño pequeño, tú, yo, la gente normal, ¿vale?, puede alargar la mano y coger del árbol de la vida, ¿vale? Entonces, dentro de un ratito, celebraré la misa de hoy, ¿vale? ¿Celebraré la misa? No. Me iré a Betel y subiré por la escalera con los ángeles, donde suben y bajan. Esa escalera es el mismo cuerpo de Jesucristo. Y al final esa escalera la voy a comulgar aquí y me la voy a llevar puesta. A ver quién me quita esa sabiduría, o esa certeza, o esa felicidad. A ver quién me la quita. ¿Quién es el teólogo tan listo, tan trilingüe, que me la quita? Bueno, pues os dejo, ¿vale? Una escalera, en privado, en secreto, entre el Señor y tú. Olvídate. Puede ser la iglesia más fea del mundo, con el párroco más torpe y el, como más... pero solo que piensan que son algo. o que son ingeniosos, o que Dios sabe que... Bueno, aunque sea el más necio del mundo, ¿no? Es igual. Sí, es igual. Porque la cuestión no está en solo un medio. La cuestión está entre Dios. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Si Dios quiere. Nos vemos. Que Dios os bendiga.